me encuentro en una casa de arrendamiento, Tiki, ¿no? Tiki Bahía. Tiki Bahía, Cochino. Y converso con un amigo de muchos años y que fue dirigente en nuestro municipio. ¿Usted ha leído ya el proyecto de constitución de la República de Cuba? Sí, ya he tenido la posibilidad de leerlo, de revisarlo completamente. ¿Qué opinión le merece todo lo que se propone en ese proyecto de constitución? Creo que son un cambio realmente radical. Se recoge prácticamente toda la esfera economía, social, económico del país. Lo considero en el orden personal muy, muy bueno, muy bien redactado, muy bien pensado. Y además de que pueda tener sus cosas, ¿no? Que la gente la están planteando y que yo personalmente tengo mi... Ajá, su opinión. O sea, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles son los artículos que más polémica usted ha escuchado en la calle, en diferentes lugares? Y el suyo propio, ¿no? Su criterio. Mira, hay cosas nuevas en esa constitución, porque he tenido la posibilidad de revisar la constitución actual y la que y el la proyecto 1976. Y la 1976 y la que se propone. Considero que hay cosas que a mi criterio no las veo, tengo mis opiniones sobre eso. Por ejemplo, ahí se plantea que el presidente de la asamblea, el vicepresidente y el secretario de la asamblea son a la vez el presidente y el vicepresidente y el secretario del Consejo de Estado. Yo considero que son órganos totalmente distintos. La asamblea tiene una función determinada, el Consejo de Ministros tiene otra. Pienso que no debía ser así, es mi criterio. Ese es uno. En el caso del Consejo de Ministros, de igual forma, se dice en esta constitución que el Consejo de Ministros lo preside el presidente del Consejo de Estado. Soy de criterio que no debe ser así tampoco. Pienso que realmente quien debe presidir el Consejo de Ministros es el primer ministro, que es el que tiene que dirigir el país. Y he oído, incluso tengo también mis opiniones con relación al tema del matrimonio, es un tema complicado y polémico. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, mi criterio es que realmente... ¿Se quede como está? Mi criterio es que se quede como está. Porque yo sé... Como está en la constitución de 1976. Como está en la constitución de 1976. Hombre y mujer. Porque yo sé que eso es algo internacional, que es algo que hay varios países que han reconocido eso, pero yo pienso que nuestro país no está preparado para eso todavía. Me parece a mí que no está preparado para eso. Y las opiniones que he oído en la calle es que realmente la gente no entiende muy bien ese tema. ¿Tiene algún otro artículo que usted ha escuchado o su opinión tiene polémica y discrepancia? ¿Algún otro? No, esos son los principales. Pienso, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con la redacción de la Constitución, de su contenido, etcétera, etcétera, pero pienso que debía sintetizarse un poco más. Porque la veo extremadamente voluminosa. Y siempre la Constitución, lo que yo conozco, es que son un documento bastante reducido, extractado, etcétera, etcétera. Que después demandan las leyes, que son las que dan los detalles de la situación de la Constitución. Gracias.